Buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio desde el ocaso en un sur, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. En esta ocasión seguimos explorando los caminos de la cumbia. La cumbia llegó a Argentina en los años 60, gracias a la influencia de grupos colombianos como el Cuarteto Imperial. La orquesta Los Guaguancó, que fueron los primeros en fusionar la onda tropical incluyendo varios éxitos de música del continente, especialmente la cumbia, quien a partir de ese momento tuvo varios cambios respecto a su ancestro la cumbia colombiana. Se diferencia de las actuales cumbias argentinas por su temática romántica y por la inclusión del acordeón por parte del maestro Alberto Totó Fernández, quien sería el mentor de muchos acordeoneros dentro de este género. En el sur del país comienza a gestarse lo que luego se conoció como cumbia santafesina, dado que el acordeón era usado en Argentina para géneros autóctonos como el chamamé y el tango, fue rápidamente asimilada por los músicos interesados en el género. Posteriormente se conoció en el resto de las provincias argentinas, en donde en cada una de ellas se le añadió un sabor local. Tal es la importancia de este ritmo en Argentina que se nombró el 5 de noviembre como Día de la Cumbia Santafesina. Los Guaguancó son una banda de música tropical fundada en la década del 50 en La Plata, Argentina, por estudiantes de medicina de diferentes nacionalidades. Son considerados un grupo muy influyente en la formación de la cumbia en el continente, pues fueron el primer grupo en interpretar ritmos caribeños. Además de la cumbia en su repertorio, también se encuentran temas en ritmo de merengue, mapalé, jaladito y muchas otras clases de géneros del cono sur. Esto gracias a la variedad de nacionalidades y gustos musicales de sus integrantes. La dulce caña. Escucharemos a su cantante Hernán Rojas con su conjunto Los Guarahuacos, con su éxito He Nacido para Amarte. ¿Cómo no he de seguir yo si he nacido para amarte? Si he nacido para amarte, morena del alma mía, morena del alma mía. Si he nacido para amarte, si he nacido para amarte, morena del alma mía, morena del alma mía. Si he nacido para amarte. A pesar de tantas nubes, el sol aún puede alumbrarte. ¿Cómo no he de alumbrar yo con tanto amor para darte? Con tanto amor para darte, morena del alma mía, morena del alma mía. Con tanto amor para darte, con tanto amor para darte, morena del alma mía, morena del alma mía. Con tanto amor para darte. A pesar de la montaña, la luna brilla en el valle. ¿Cómo no he de brillar yo si he nacido para amarte? Si he nacido para amarte, morena del alma mía, morena del alma mía. Si he nacido para amarte, si he nacido para amarte, morena del alma mía, morena del alma mía. Si he nacido para amarte. Si he nacido para amarte, morena del alma mía. Si he nacido para amarte, morena Palmeras son uno de los grupos más conocidos de este género en Argentina y en el mundo. Fue creado en 1968 como el Sexteto Los Palmeras en la provincia de Santa Fe. Durante los años 70 sufrió varios cambios y en los 80 obtuvo varios éxitos musicales con los cuales logró incursionar en las provincias argentinas y en la ciudad de Buenos Aires. En los años 90 grabaron aproximadamente un disco por año, ganando mucho reconocimiento, y en el año 2002 fueron declarados Ciudadanos Ilustres por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe. Esto gracias a su aporte cultural. Hasta la fecha han publicado 46 discos. Uno de los más destacados es su álbum sinfónico acompañado por la Orquesta de Santa Fe para celebrar sus 45 años de carrera, que incluye 20 de sus más grandes éxitos. De ellos escucharemos Bombón Asesino. La cumbia adquiere una identidad propia convirtiéndola en un fenómeno masivo, debido a la gran cantidad de grupos que vieron en este género la continuidad de la onda tropical que se originó en los años 70. Se comenzó a mezclar con las diferentes tendencias de cada región del país, convocando a músicos de muchas regiones y diversas nacionalidades. Tal vez este fue uno de los motivos por los cuales la cumbia fue catalogada como música popular y de baja categoría. Aún así, artistas como Ricky Maravilla, Lía Cruzet, Alcides, Adrián y los Dados Negros, Los Charros, Gilda, entre muchos otros, lograron posesionar la cumbia como el género más escuchado de esa década. me ha contado cosas de ti. Miriam Alejandra Bianchi, más conocida como Gilda, fue una cantante y compositora argentina de cumbia. Inició su carrera como profesora de educación física y se dedicó a cuidar a su familia después del fallecimiento de su padre. Se integró a un grupo de música tropical después de ver un anuncio en un periódico local, en el cual solicitaban una voz femenina. Después de una temporada en el grupo de coristas de Gladys, La Bomba Tucumana, conoció a Toti Jiménez, quien fue el encargado de impulsar su carrera en solitario en un mercado musical en donde predominaban las voces masculinas. Así comienza una corta pero exitosa carrera musical en la que alcanzó a grabar 6 álbumes de estudio. Después de su deceso en 1996, se hizo muy famosa y se ha convertido en un ícono de la música y de la veneración popular, pues se le atribuyen propiedades de santa. Tras su fallecimiento se han editado más de 10 recopilaciones, remezclas y álbumes de grandes éxitos. Escucharemos su éxito No me arrepiento de este amor, la canción con la cual se dio a conocer internacionalmente. De los años 90, en plena crisis económica y en una recesión nunca antes vista en Argentina, nace la cumbia villera, fue creada por músicos surgidos de los barrios marginales, hablando de la cotidianidad de una manera directa e influenciados musicalmente por la cumbia que entró a Buenos Aires por los barrios más pobres de la ciudad. Esto cambió para siempre el estilo del género, pues por primera vez se componían sus letras de una forma más directa, visceral y soez. En su música se sentía la simplicidad, debido a los pocos recursos musicales que tenían sus compositores. Esto le dio un aire especial a sus canciones, pues rápidamente fue aceptada en los sectores más populares, quienes de inmediato se sintieron identificados. La sociedad no fue indiferente a este fenómeno, pues ya fuera por empatía o rechazo, nadie dejó de hablar ni un momento de la cumbia villera. Las letras de este tipo de cumbia denunciaban la vida en las villas, los hechos delictivos, la violencia, la droga, la pobreza y los abusos policiales, toda la problemática social que en ese momento se vivía en el país. Las canciones eran mucho más duras y revelaban la realidad de los sectores más pobres. Con el lenguaje sencillo utilizado en las villas y con canciones que hablaban de ellos mismos, una vez más la cumbia sirvió para expresar la inconformidad de los menos favorecidos. Musicalmente incluyó la guitarra eléctrica que había adoptado la cumbia peruana y los sintetizadores y los efectos electrónicos de la cumbia mexicana. En la siguiente década nacen los otros subgéneros como la cumbia turra y la cumbia cheta, que se enfocaban más hacia un entorno bailable. Damas Gratis es una banda de cumbia villera fundada en el año 2000 por Pablo Lescano, compositor, tecladista y cantante, quien después de haber hecho parte del grupo Amar Azul, decide formar su propia banda. Después de esto sufre un accidente en motocicleta que lo deja varios meses en cama. En este tiempo empieza a componer las letras de lo que después sería el grupo más popular de la cumbia villera, Damas Gratis. Letras que en varias ocasiones no fueron bien recibidas por los gobiernos de turno, llegando incluso a ser cuestionadas y casi prohibidas por su crudeza. Hasta la fecha han recibido varios premios, entre ellos Premio Carlos Gardel al Mejor Álbum de Grupo Tropical. A partir de ese reconocimiento se convierten en una de las bandas más influyentes de la música tropical en Argentina. En el año 2018 participa en el Festival Lollapalooza Argentina, en donde por primera vez se presenta un grupo de cumbia. De ellos escucharemos quizás su canción más conocida, Laura, en una versión para el programa musical Encuentro en el Estudio. Laura, siempre cuando bailas a Vicente la tanga, miren lo rápida que sos, vos te sacas tu tanga. Laura, se te ve la tanga. En la selección musical, grabación y mezcla, Barone y Vaquero. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y le das para atrás. En la investigación, libretos y presentación, Andrés Melo. Para adelante y para atrás, Laura. Cortito y al paso, Lalo.